que el Estado provincial está buscando de alguna manera una solución definitiva a la situación de los bomberos voluntarios, de los cuarteles, de la situación económica, por supuesto, estamos hablando, hace falta aumentar la recaudación por algún lado, garantizar la estabilidad de quienes son voluntarios para hacer una tarea tan delicada. Hoy, para hablar de este particular, es que estamos en contacto con el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de La Pampa, Ariel Alejo, a quien le agradecemos muchísimo. Buenas tardes, Ariel. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. ¿Qué tal? Buenas tardes a vos y bueno, a toda la audiencia. Ariel, contanos, por favor, de cómo es más o menos vivir, cómo vive un voluntario, una voluntaria, con el salario que percibe en esta época para empezar a rodar un poco la pelota, Alejo, si te parece. Si vos te referías si recibe el bombero voluntario algún salario, sí. Para en recompensa, digamos, a su trabajo, no. El sistema de bomberos voluntarios de la provincia de La Pampa, esos más de 700 bomberos y bomberas que tenemos en nuestra provincia, que orgullosamente tenemos en nuestra provincia, no reciben ningún sueldo. Simplemente una vez que ellos estén jubilados o pensionados, digámoslo así, por ley les corresponde, una vez que brindan los 25 años de servicio y tienen más de 55 años de edad, el gobierno, a través de la ley que te decía, la ley provincial, les otorga un reconocimiento a esos bomberos. Pero hoy por hoy no se recibe absolutamente nada. Muy bien. Imagínate, le digo a quien nos esté escuchando, Alejo, imagínate lo que es vivir verdaderamente como un equilibrista, como una equilibrista, porque difícilmente puedas sentir una seguridad económica con lo que nos está contando Ariel. Ariel, la verdad es que a estas dificultades para tener una vida, entre comillas, normal y hacer planes con tu familia, levantar un tapial o arreglar un poco la casa, cambiar el auto de vez en cuando, se le agregó desde el año pasado, desde hace ya 14 meses, Ariel, la pandemia, esta situación que nadie pidió, pero que los puso también a ustedes en primera línea, en la primera trinchera, como quien dice, junto a otras trabajadoras y trabajadores. ¿Cómo lo están viviendo, Ariel, desde el sector? Hoy no vamos a descubrir nada que la situación económica, no solo de un bombero, sino a muchos, esta pandemia lamentablemente le ha cambiado la situación. Hoy el voluntariado está quebrado en ese sentido, en la parte económica sin ningún lugar a dudas, porque gran porcentaje del voluntariado de la provincia de La Pampa no está con un sueldo fijo, sino que en una relación de dependencia o changarín. Entonces tiene que reforzar horas de trabajo, días, por lo general antes el sábado lo dedicaba a la capacitación, bueno, ahora lamentablemente por la pandemia no se puede realizar, pero bueno, hoy tiene que trabajar también hasta el día sábado para acercar un dinero más a su casa. Y como vos decís, por ahí uno no se considera que está en la primera línea, porque sin lugar a duda que hoy en primera línea está la gente de salud, que ha hecho un trabajo impresionante en lo largo que va de esta maldita pandemia que nos toca atravesar a todos, no solo a nuestra provincia, sino al mundo. Pero sí consideramos que estamos en un lugar agazapados ahí como para ayudar cada vez que se lo requiere. Por ahí cuando los chicos van en un accidente no se encuentra y se encuentra con un auto volcado en la ruta, por ahí no se sabe de dónde son, entonces hay que tener todos los cuidados necesarios para no contagiarse. Cuando hay un incendio en una vivienda, donde uno tiene que cubrir en una casa donde por ahí a los vecinos se los conoce o por ahí no. No se conoce la situación, me refiero, entonces, bueno, hay que tener otros cuidados, más cuidados que los que antiguamente se tenía. Por ahí cuando vos hiciste una introducción también de que el gobierno provincial quería ayudar de una manera económica, seguramente que vos te referís a una nota que ha salido en el día de hoy, donde el ministro de Seguridad ha visitado la localidad de Pico. Por ahí la nota habla de la institución de bomberos voluntarios de General Pico. La asociación de Pico siempre tiene el problema grande que tiene, es totalmente financiero. Ellos como ciudad grande necesitan tener cuarteleros. Esos cuarteleros sí están pagos, porque si no es muy difícil brindar un servicio en una ciudad tan grande como es General Pico. Entonces, bueno, ellos lo que estaban solicitando una ayuda económica mensual para paliar esta situación, que si no es imposible hacerlo. Lo que ellos quieren es seguir prestando el servicio, trabajar de la mejor manera, brindarlo rápidamente como lo siguen brindando, pero también que la comisión directiva esté tranquila a la hora, al final del mes, para pagar esos sueldos. Por ahí vos te referías a esa nota y quería aclarar lo que es con respecto a al cuartel de Pico. A esa localidad. Tal cual, sí, tal sí. cual. Ariel, lo con cierto. Con respecto a la vacuna también déjame agregar que lógicamente que estamos ansiosos a que llamen al voluntariado a ponerse la vacuna, porque consideramos que es muy importante que nuestros bomberos trabajen tranquilos, y sabemos que la realidad es que si te pones la vacuna te vas a seguir contagiando, pero es muy difícil en nuestras localidades mantener el voluntariado, eso sumémosle que si tenemos un plantel contagiado de COVID va a ser muy difícil poder hacer el servicio lo más normal posible. Claro, y la sociedad no va a poder contar con estos verdaderos colaboradores solidarios, comunitarios, todos los que participan ahí, Ariel, lo entendemos, pero sobradamente. Es una situación muy, muy difícil y apremiante, sobre todo, porque se juntan muchos factores, como lo venimos hablando desde el principio con el presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios. Ariel, lo cierto es que también hay una iniciativa de orden nacional, es un proyecto de ley que se está discutiendo, un proyecto de ley para el fortalecimiento nacional del Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Pero eso lo vamos a dejar en bolsa, Ariel, para más adelante, porque por ahí eso está medio verde todavía. Sería una ayuda importante para que ustedes tengan la seguridad que corresponde a semejante laburo que hacen. Pero si te parece, le pegamos una redondeada a esta mirada, Ariel, que nos ayudás a refrescar sobre la situación respectiva de cada una y de cada uno de quienes son bomberos voluntarios en nuestra provincia, y contanos, porque por ahí queda suelto, contanos, ¿hay bomberas y bomberos contagiados, Ariel? Sí, al día el reporte que hacemos, que se encarga la parte de operaciones de nuestra federación, al día 25, o sea, ayer, tenemos un total de 21 bomberos positivos dentro de la provincia de La Pampa y tenemos un total de 27 bomberos aislados dentro de la provincia de La Pampa. Muy bien. Ahí lo tenés, esa es la realidad, más allá de que Ariel resaltó el trabajo del personal de salud pública y por ahí también de la policía, que está más presente en la retina de la gente. Ahí está la lista, entonces, por localidades con las bomberas y bomberos de nuestra provincia que están aislados o que están sufriendo esta infección. Ariel, te agradecemos mucho este ratito. Lo estamos reflejando también a todo esto en nuestras redes sociales y te invito, por supuesto, muy agradecido todo el equipo contigo. Te invito a que uses el micrófono que está a tu disposición, pero desde ya muchísimas gracias. Bueno, nombraste, que yo me había olvidado y te lo agradezco, a la policía, también que hoy cumple una tarea desgastante en la labor que les toca vivir. Hoy también a nosotros, por ahí muchas veces en esta segunda ola del COVID, nos toca decir desde los cuarteles que por ahí no podemos hacer la ayuda que brindamos cuando la primera ola. ¿Por qué? Porque antes no teníamos tanta cantidad de contagiados y tanta cantidad de aislados. y hoy los cuarteles están teniendo semanalmente un cambio en estos bomberos aislados, y por ahí no podemos brindarle la ayuda que ellos por ahí nos solicitaban en la otra vez. Así que nada, simplemente agradecerte a vos, desearle a toda la comunidad pampeana que se cuide, que de esta salimos todos juntos, no hay nadie que no salga beneficiado si cada cual hace lo que quiere. Tenemos que tratar de estar más unidos que nunca y sobre todo cuidarnos. Muchísimas gracias por tus palabras, Ariel, y que tengas muy buena tarde, quedás preso de nuestra agenda, sabelo. Muchas gracias, no, un gusto siempre charlar con ustedes y compartir información de nuestra federación. Ahí está, gracias Alejo, de nuevo, que tengas buena tarde. Ariel Alejo, presidente de la Federación de Bomberos Voluntarios de la Provincia de La Pampa, y una especie de parte, sí, de parte semanal, de parte de este mes, de cómo es la situación de los cuarteles de bomberos voluntarios en nuestra provincia.